iniciamos esta nueva edición de La Reta, acompañado por mi compañero Rafa Mejía. Lastimosamente perdimos a Santiago Silva, nuestro integrante, pero nosotros continuaremos con este programa y no los dejaremos. ¿Cómo estás, Rafa? Hola, ¿qué tal, Tocayo? Un gusto estar contigo una semana más y ya tenemos información de NFL. Por fin ya empezó otra vez este bonito deporte y también tenemos información de boxeo y obviamente se aproxima esta gran pelea que todos queremos ver este 16 de septiembre, que es Canelo contra Golovkin. Así que, ¿qué más tenemos? Fútbol, me parece, también. Tenemos fútbol, tenemos la Premier, la Liga Española, la Liga Mexicana también. Las eliminatorias también, cómo cerraron, ¿no?, los últimos partidos. ¿Cómo queda ahorita ya tres fechas de ver quién va al Mundial? En caso de Europa son dos fechas y en caso de CONCACAF son dos también, ¿no? CONCACAF y Sudamérica son tres, ¿no? Dos. Ah, sí, es cierto, son dos. Entonces sí, se viene complicado. México ya clasificó al Mundial también. Eso estaría bueno analizarlo. Y pues bueno, iniciamos esta nueva edición de La Reta. Bueno, Rafa, ¿qué tal si iniciamos con fútbol y la Liga Española para empezar, ¿no? Barcelona lleva tres partidos jugados, tres victorias, ¿no? Y el Madrid lleva tres partidos jugados, dos empates, una victoria, ¿no? Pues, como yo creo que aunque muchos digan que no se define todavía nada y que se va comenzando, me parece que, o sea, perder puntos es... Si no es castigorio en este inicio, pero me parece que en un futuro te puede costar bastante. ¿Por qué? Porque la liga por eso se gana, por 5 puntos de diferencia se ha ganado una liga, y más sobre todo en los últimos temporadas. Me parece que el Madrid ha pecado de vender a muchos jugadores. Me parece que no tiene la respuesta de los jugadores que espera Zidane. ¿Por qué? Porque ayer utilizó a Marcelo de extremo. Bale no rindió tampoco, falló como dos claras, Benzema se lesionó, Isco tampoco hizo gran cosa, Asensio hizo lo que pudo también, pero no se puede encargar el equipo al hombro. Me parece que ahorita no está en una crisis, porque, o sea, es muy complicado que un equipo tan grande esté en una crisis, o sea, a 4 fechas que acaba de iniciar el torneo. Va a empezar la Champions League también esta semana, hay mucho fútbol, ¿no?, que le falta por ver a Zidane, y me parece que, pero sí me parece que ha perdido puntos importantes que no tuvo que haber perdido, sobre todo por el tipo de rival, ¿no? Sí, y bueno, en su campo. Empató contra el Valencia y empató contra el Levante. El Valencia pues era relativamente más complicado, pero no era excusa para dejar los dos puntos ahí que se quedaron en el camino, ¿no? Pues sí, realmente yo vi, sé que hizo falta Cristiano Ronaldo, aunque la gente diga que ya no es, que no es indispensable por todas las estrellas que tiene el Madrid, pero pues Marcelo obviamente no va a poder ejercer la posición de... A mí me parece extraño haber puesto a Marcelo de extremo para empezar, ¿no? Es que no es lo mismo, o sea, yo recuerdo que haber escuchado alguna vez a Roberto Carlos que mencionaba que él no jugaba ni de volante ni de extremo, que él, su funcionamiento era llegar desde la banda, desde atrás. Sí, un defensor izquierdo. Y, ajá, exacto, ¿por qué? Porque ahí no se espera que un defensor haga tantos regates. Me parece que si ya lo tienes ahí en la posición de extremo, lo esperas, lo cazas, me parece que le pasa lo que Marcelo, que no hizo nada en todo el partido y hasta se fue expulsado. Claro, se fue expulsado al final con... dicen de que el golpe no era... Pero bueno, le dejó la punta de los tacos aquí en la espalda, ¿no?, en el cuello. Entonces sí, no había necesidad, se vio la desesperación totalmente del Madrid. Y pues bueno, yo creo que a la llegada de Ronaldo Madrid va a cambiar, porque bueno, hasta probablemente Ronaldo va a jugar como un delantero centro, más por la lesión de Benzema y también porque Benzema no está haciendo mucho, la verdad. Entonces yo creo que lo más probable es que juegue con Ronaldo de delantero centro, lo cual sería extraño, pero es un gran jugador en ese aspecto, y que su edad también ya no le va a permitir capaz tener las mismas recorridos como lo hacía antes, de extremo izquierdo, ¿no? O sí, extremo, ¿no?, derecho también. Y Bale va a jugar de ese lado, del lado derecho, sí, y tal vez juega. Asensio o Isco van a jugar de izquierdo, ¿no? Y tal vez jugar con un MCO que sería Isco o Asensio ahí, turnarse, ¿no? Porque yo creo que el sacrificado de todo esto va a ser Benzema, aunque sea sí, protegido de Zidane, pero va a ser sacrificado. ¿Sí crees que juegue con un mediocampista ofensivo cuando sabemos que su tridente de medio campo, Casemiro, Kroos y Modric, no lo toca? O sea, casi nunca lo... O sea, ese me parece que es lo que le da estabilidad a los equipos, él lo tiene muy claro y ese casi nunca lo toca. El problema es de que al Madrid le está haciendo falta gol. No tanto que no le metan gol. Yo creo que definición, ¿no? Porque, o sea, creo, sí, sin claro, embargo, creo, pero Bale falló dos claras. Bale falló dos claras, Kroos tuvo una al final que pegó en el poste. Entonces, sí, yo creo que al Madrid le hace falta definición, pero creo que ha sido cuenta Zidane de que su estilo de juego ya se lo están sabiendo se lo están llevando. Entonces yo creo que si no cambia rápido esa forma de jugar, pues, bueno, los cuatro atrás sí son intocables. O sea, me refiero a la posición de cuatro atrás. Sí, los defensas. O sea, Marcelo tiene que jugar en la izquierda, Carvajal tiene que jugar en la derecha y Ramos obviamente es intocable, y entre Nacho y Varane, ¿quién va a jugar, ¿no? Que es el que ha sido titular en los partidos importantes. También me parece que Carvajal bajó un poquito su rendimiento, hasta se ve un poquito más lento físicamente, no se ve tan estético, se ve como que ganó peso en las vacaciones y le está afectando sus kilitos de más, ¿no? Sí, entonces habría que ver el Madrid qué tal le va. Es, en mi opinión, temprano para decir de que esto ya se le acabó la temporada, porque en un clásico se repone el Madrid. En un clásico contra el Atlético, contra los equipos que no esperas que te gane. Y del lado contrario, el Barcelona, me parece que se habló mucho de que esta directiva lo está haciendo muy mal, ¿no? Desde la salida de Neymar empezaron a salir los trapitos al sol del club, que no controla bien un vestuario, que Iniesta no renueva, Messi no renueva, que perdió la cantera, que sus propios exjugadores han criticado al presidente y que se está pidiendo que renuncie. Pues a todo esto sale Messi y calla a las esas tantas críticas. ¿Por qué? Porque ha sido, o sea, acaban de tener un hat-trick, ha sido el goleador del Barcelona, y es el único que se carga el equipo al hombro realmente. Y aunque lo critiquen en Argentina, que también ahorita hablaremos un poco de eso, pues me parece que Messi es el único que está a la altura ahorita en el Barcelona y es el que lo rescata. Sí, claro, o sea, Messi se ve jugando muy bien. Se hablaba que la temporada pasada fue un bajón, pero también la temporada pasada se puede dar el lujo de soltar un poquito la responsabilidad teniendo a Neymar. Eso es un equipo, ¿no? O sea, en el Madrid lo que vemos que tenían equipo de sobra, cosa que en el Barcelona no tiene. Y pero habría que ver qué tal maneja esta temporada con la llegada de Musa Dembélé, con la llegada, pues ya, ¿no? De Musa Dembélé. Pues esperemos, de Paulinho, que son... Paulinho, no sé si va a jugar, ¿eh? Es que lo acaba de sacrificar a Sergio Busquets porque ya tenía amarilla. Entonces Paulinho es ese tipo de jugador que en los partidos un poco complicados, como contra la Real, donde se atasca el centro del campo, pues es un jugador donde tiene bastante experiencia. Su actualidad es muy buena porque en la selección la está rompiendo también. Y es ese tipo de jugador que tiene llegada al área y que tiene mucho físico para combatir esos balones. Claro, y bueno, ¿qué tal si pasamos también a la Premier League? Antes de hacer este primer corte, en la Premier League, pues el Manchester United empata 2-2 contra el Stoke City. El City gana 5-0 contra el Liverpool. El Liverpool que está dando una lástima, sí, y dejó a Coutinho afuera. Le metió 4-0 al Arsenal la fecha pasada. Bueno, pero es que el Arsenal, ganó el Arsenal. En lo personal, considero que de los equipos que se consideran grandes históricos, que han tenido un hombre de los primeros lugares en la tabla, el Arsenal y el Liverpool están dando vergüenza porque ya no les alcanza para competir contra grandes estrategas ahorita ya. Me parece que ya Mourinho ya se ve la mano que tiene ahí, ¿no? O sea, que ya tienen un funcionamiento, un rol de juego. Me parece que el Liverpool juega un poco a la suerte, a atacar sin tener una conciencia de lo que están pues haciendo. Ahí se demostró, o sea, el Manchester City tuvo 6 oportunidades y clavó 5 y se los bailó, pues, o sea, metió gol Agüero, metió gol Sané, metieron gol todos y fue un partido muy fácil para el City, ¿no? Que es de los grandes candidatos a llevarse la Premier con el United, en mi opinión. Y pues creo yo que el Chelsea también es otro de los grandes candidatos, con un gran refuerzo que fue Morata, que estaba metiendo goles, que ha hecho un gran trabajo. Ahí es donde yo le digo a Zidane, porque dejó a Morata y no sacó a Benzema en todo caso. Pero bueno, son decisiones que se toman en el momento, ¿no? Y bueno, yo creo que sí vamos a tener una Premier League muy, muy competida, porque bueno, está en primer lugar el City por los goles, está en segundo lugar el United y atrás viene el Chelsea también. Entonces, para mí va a ser una gran temporada, ¿eh? Yo les recomiendo que no se pierdan realmente cada jornada. Algo que tiene la Premier League que dificulta ver los partidos es de que casi todos los partidos se dan a la misma hora, al mismo día. Es el problema, ese es un gran problema. Entonces, pues claro, al final uno tiene que decir, bueno, ¿quién voy a ver toda la temporada? Y capaz el United, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo. Aunque el United jugó esta vez a las 11:30 y se jugó, por ejemplo, el Manchester City-Liverpool a las 9. Entonces, pues esos son los problemas siempre de la Premier, pero también lo interesante, ¿no? Que uno se gana un equipo, ¿no? Le da cariño a un equipo. Sí, Entonces, es emocionante. Y también, ¿cómo ves, por ejemplo, a este nuevo ricazo de Europa, que es el Paris Saint-Germain, con Mbappé? Ahorita ya está ese famoso tridente con Neymar y Cavani. ¿Cómo los has visto? Pues mira, yo creo que este tridente está espectacular. Mbappé ha demostrado que tiene mucho talento. Para mí, por ejemplo, aunque no se vio tan bien el equipo de Francia, por ejemplo, cuando jugó con Francia, se mostraba que tenía sus destellos de magia, ¿no? Tiene una habilidad tremenda con el balón, una velocidad espectacular. Yo creo que Cavani va a ser el más sacrificado en este aspecto porque, bueno, aunque van a jugar los tres, es el que menos va a llamar la atención, ¿no? Y Neymar, pues, se ha tomado totalmente el poder del equipo y eso era algo que lo veníamos hablando y se esperaba, ¿no? Entonces, bueno, va a ser un equipo que va a ganar la Liga fácilmente. Lo demostró el Mónaco, perdió contra el Nice de Balotelli, que 4-0. Le hizo dos goles. Y pues yo creo que el París va a ser que va a ganar. Ahora la prueba, la verdad, va a ser la Champions League. No creo que el objetivo sea ganarla, pero capaz llegar a una semis, que es lo que... ¿Y si lo ves en semifinales? Pues si no le toca el Barça, sí, porque siempre le toca el Barça. Si no le toca Barça-Madrid... Yo bueno, creo que sí. Fue el caso del Mónaco, por ejemplo, que no le tocó ninguno de esos y llegó a la semifinal contra la Juve. Entonces habría que ver también un poquito de suerte en cómo va a empezar, ¿no? Y la Champions League que empieza esta semana. Sobre todo, ¿por qué? Porque, ajá, exacto, la Champions. Y también algo que te piden estos equipos es que son muy competidos, como la Liga Italiana. Sabemos que, aunque tengas esa supremacía, o como la Bundesliga, el Bayern, pues tienes que competir contra el Real Madrid. Ya es difícil, ¿no? Es muy complicado. ¿Por qué? Porque realmente tienes que tener los mejores línea por línea, no solo en la delantera. Pero bueno, muy interesante. Ya empieza la Champions esta semana. Esperemos que, por ejemplo, el Madrid va contra el Apoel. Se espera un resultado fácil. Partido más emocionante me parece que es el Barcelona contra la Juve. Y ya veremos cómo se desenvuelve este partido. Bueno, y pasamos ahora con una pequeña pausa con la canción Break Free de Love's Shadow. Bueno, Rafael, ¿qué tal si nos platicas un poquito? Bueno, platicamos aquí sobre boxeo, sobre la esperada pelea que se va a dar el día de mañana, 16 de septiembre, sábado 16 de septiembre, Golovkin contra Canelo Álvarez. Se habla, por ejemplo, Suleimani dijo que esta va a ser la pelea que va a decidir la carrera de los dos. Bueno, yo no lo vería así, pero sí va a ser una gran pelea, ¿eh? Golovkin va a estar, no sé, es que va a estar bien complicado, ¿eh? Depende, lo que, o sea, sin duda es una pelea que marcará, yo creo que el boxeo contemporáneo a nivel, pues, mediático, ¿no? Porque son figuras que ahorita están en su mejor momento y que han tenido grandes rivales. Tal vez esta pelea, o sea, dependiendo de cómo sea el resultado, si fuera un knockout, definitivamente marcaría la carrera de uno como buena o mala. ¿Por qué? Porque hasta ahora han sido muy buenas, pero para llegar a ser muy buenas y a dejar una marca, ahorita en un boxeo donde no hay tantos referentes, donde no hay tantos, pues, peleadores tan conocidos, me parece que sí va a marcar una pauta o una historia tal vez para alguno de los dos. Por caminos diferentes, ¿por qué? Porque se ha mencionado que el Canelo siempre ha buscado, pues, el dinero, ¿no? De una manera, el dinero, ganar mucho por peleas, tal vez, que no son tan competitivas para él como cuando le ganó a Cotto, como cuando le ganó a Chávez Jr. Y lo que dice Golovkin es que él ha peleado más por amor al boxeo que por el dinero. Entonces me parece que sí puede marcar una época. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo se dé la pelea, y definitivamente son los dos rivales a vencer, los dos son muy parecidos, y en las apuestas, en las casas de apuestas, por ejemplo de Las Vegas, se da por ganadora Golovkin. ¿Por qué? Porque ha tenido exactamente un poquito el nivel más elevado contra los rivales. Claro, le ha tocado rivales más complicados, y Golovkin, estamos hablando de un peleador europeo, que es un estilo totalmente diferente al peleador mexicano, ¿no? Aunque él dice que su entrenador es mexicano, y él está tratando de encontrar un estilo mexicano. Habría que ver qué tal. Yo la verdad veo una pelea complicada para Canelo, aunque creo que es el momento para demostrar que no es el niño protegido de las televisoras mexicanas. Uh-huh. Y porque si logra ganar aquí, creo que ya demuestra de que sí es un boxeador que no fue protegido por televisoras, o que si lo fue, ya no lo es, y que tiene un gran nivel, ¿no? Porque obviamente ganarle a Mayweather se demostró que era imposible en toda su carrera, sí, pero sí. Ganarle a Golovkin para mí es un hecho de sí, ¿saben qué? Soy Canelo y sí, soy importante en el mundo de boxeo. No solamente porque paga mucho por mí en los pay-per-views y todo eso, sino porque tengo un gran nivel. Entonces, es la oportunidad de Canelo, pero también es un gran riesgo en el que se ha metido, ¿no? Porque Golovkin no creo que sea, como bien lo dijiste, no creo que sea el dinero lo importante, y entonces va a ir a pelear con ganas, ¿no? A demostrar por qué es de los mejores boxeadores ahorita en la actualidad, ¿no? En mi opinión, el que gane ahorita se va a ir catalogando como de los mejores en la actualidad, ¿no? Aparte, lo que distingue mucho a estos dos peleadores, o sea, haciendo obviamente una diferencia en a gran escala, porque el Canelo se me parece que ha sufrido un poco más en las victorias, a veces ha sido golpeado más, o me parece que no luce tan espectacular como quisiéramos. Pero son dos tipos que piensan adentro del ring, o sea, que van estudiando su pelea, la van modificando a cada ratito, van pensando a detalle cada golpe que van dando, van viendo cómo está su rival, qué estrategia pueden utilizar. Si, o sea, me parece que ellos tienen un plan A, plan B y hasta un plan C. O sea, no se quedan solo con el voy y doy todo lo que tengo. O sea, ellos van por más. Me parece que también es lo que ha caracterizado a estos dos peleadores. Claro, entonces vamos a ver una gran pelea el día de mañana. Predicciones complicadas, ¿no? Pero bueno, creo que aquí estamos en la oportunidad de poder dar una predicción sobre esta pelea. Bueno, yo no veo ningún knockout para empezar, pero sí creo que va a ganar Golovkin por su gran trayectoria, por su gran carrera, porque es un boxeador que no necesita millones para poder estar ahí, ¿no? Que no es eso su interés, sino que su interés es defender su país, ¿no? Defender su lo que ha creado todo su legado, digamos, y yo veo ganador a Golovkin. Se va a llegar hasta el final y va a ser por tarjeta que va a ganar Golovkin, en mi opinión. Bueno, yo considero que, o sea, igual Golovkin es un gran peleador, pero en esta ocasión voy por el Canelo Álvarez. Me parece que no es dejaré el, de ser mexicano. Dice. Es el momento de que saque, ajá, que saque a deslumbrar todo lo que se ha dicho, ¿no? Porque sin embargo, un día después del día de la independencia. Que ha trabajado muchísimo para estar ahí. Me parece que su cambio físico lo ha demostrado, su habilidad, su velocidad. Es el momento y él sabe que tiene la gran oportunidad de su vida. Me parece que no la va a dejar ir. Me parece que va a ser un pelea exacto donde van a ir round a round, la va a ir trabajando. Y si no aparece nada sospechoso, la puede ganar en las tarjetas. Ok, y bueno, se va a transmitir en Azteca Box, ¿no? Bueno, Box Azteca. Y pues vamos a ver, ¿no? El 16 de septiembre, por favor, tienen que ver esta pelea, la verdad. Y bueno, también a ver si la televisa otra pública, otro canal público. Veremos si es en vivo o no. También recordando que la semana pasada hubo dos peleas importantes para el boxeo pues mexicano, porque se enfrentó el Gallo Estrada contra el Carlos Príncipe Cuadras, donde también se llevó una situación complicada. ¿Por qué? Porque vivimos trabajando a Gallito Estrada durante toda la pelea. Me parece que ha sido uno de los mejores combates que ha dado. Incluso en el round 10 noqueó al Príncipe Cuadras. Pero al final, en las tarjetas, se dio como en Miss Universum. Hace mucha referencia a los medios que como en Miss Universum se equivocaron y dieron victorioso a Carlos Cuadras. Ya cuando se dirigían, ya después de un momento, después de que celebraron y todo, cambiaron la decisión a que había ganado el Gallito Estrada. Pero me parece que eso no puede pasar, ¿no? O sea, estamos en unas grandes competencias y eso se puede malinterpretar, aunque sí, definitivamente, él había ganado la pelea. Claro, entonces, lo totalmente polémico Y bueno, en otra pelea también tenemos a Román el Chocolatito eso González. El del nicaragüense, claro. El nicaragüense, exacto, que peleó contra Sor Rumbay, que es filipino, ¿no? Tailandés. Un tailandés, exacto, que sí. Igual es una pelea, sorprendente, ¿por qué? Porque llegó al knockout. Trascendió que salió en camilla de la arena. Pues me parece que él, al contrario de lo que estamos diciendo, él no siguió una estrategia. Él fue y intentó ponerse de tú a tú cuando sabe que no tiene las condiciones de la pegada. Me parece que también en el primer cabezazo que se dan, él como que se va aflojando, lo van aflojando un poquito en la mentalidad. Y al final lo acaba noqueando de una manera pues terrible. O sea, yo sí me espanté. ¿Por qué? Porque en un momento así que, digamos en un lapso de un minuto lo noqueó dos veces. Y terrible, o sea, le dio un golpazo. Sí, fue tremendo. Un boxeador que se le catalogó algún momento de su carrera como el mejor del mundo. Y ahora pues él ha dicho que ya está listo para su retiro, ¿no? Entonces, sí, ya creo que ya no tiene el nivel para poder mantenerse ahí. Lo que pasa es que todo el mundo capaz esperaba una posible derrota de este boxeador, pero no de esta manera tan drástica, ¿no? Tan violenta. Es como, me recuerda mucho la derrota de... Es a otro nivel, pero la derrota entre Pacquiao y Márquez, ¿no? Entonces, son de esas que no te esperas, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué? Porque conoce la trayectoria, que es un boxeador que tiene esas cualidades para defender, llevar. Se sabe defender, sabe golpear. Sabe boxear, ¿no? O sea, se mueve, camina. No que no sabíamos que le podían ganar tan rápido en la estrategia y que no te vas a poner a tirar golpes, a fajarse con alguien que tiene la pegada más dura que tú. Me parece que eso está fuera de ritmo. Bueno, entonces, Rafa, ¿qué tal si nos cuentas con cuál canción seguiremos para poder pasar al siguiente segmento? Vamos con Hanging Eleven de Kara Square. Bro, on your bodies and grab your board. Short board, long board, fish board, fuck. The waves are cranking, it's time to charge. Let the gnarly waves run their course. By the cleanup set, the overhead pump and surf. Get to work is part of the fun. White House donuts, Mueller rip. Out the base. extra. Yeah. Butcher cargas full wet sips. Maybe even a single sock. Anything to cover up that junk. Bueno, en el siguiente segmento pasaremos a un deporte que estábamos extrañando, estábamos esperando, y es el fútbol americano. La NFL comienza otra vez, estamos en la fecha 1 con resultados. Creo que el más sorprendente fue el que se dio, y el más polémico también, ya le contaremos por qué, fue el de los Patriots contra los jefes de los Kansas City, que gana 42-27, un debut nada esperado totalmente. Le abre las puertas a otros equipos de la misma división, como puede ser los Dolphins. Y aunque no jugaron, pues se postergó el partido por el huracán Irma, ¿no? Que azotó fuertemente y de manera fea a Miami, ¿no? Bueno, a toda Florida prácticamente. Que era, iba a ser el partido Dolphins contra Tampa. Y bueno, pasando a otros resultados, los Steelers ganan de manera sufrida contra el peor equipo de la temporada pasada, que fueron los Cleveland Browns. Y bueno, otro resultado importante es los Dallas Cowboys contra los Gigantes de Nueva York, que ganan 19-3 contra un gran partido de Ezekiel Elliott. Ajá, sobre todo esperando a estas figuras jóvenes que eran promesas y que se cayó en los playoffs de la temporada pasada. Esperamos a ver cómo iniciaban, me parece que normal, no espanta a todos, no espanta a nadie, pero con un gran resultado nacía. 19-3 por una gran defensa, que sí, solo claro. Los Giants fueron los que menos puntos pudieron hacer en toda la jornada. Ah, bueno, no, los bengalíes no pudieron hacer ni un punto contra los Baltimores, 20-0. Y bueno, esos fueron como los resultados destacables de la semana, ¿no? Un poquito también Raiders ganando 26-16. Los empacadores que le ganaron a los Seahawks también. Los Seahawks, y un resultado sorprendente también fueron los Rams, porque fue una cosa espectacular. Paliza. Un 46-9 contra los Colts de Andrew Luck, que es, la verdad es que no creo que vayan a hacer mucho esta temporada. Pues hoy se dio mucho un tema, pues diferente, porque la defensa fue factor en muchos de estos partidos. Por ejemplo, las Panteras ganaron 23-3, demostrando cómo la defensa ahora está tomando una gran importancia. También San Francisco estuvo jugando muy mal, perdió, y su quarterback Kaepernick se vio involucrado durante muchos escándalos durante el mercado de transferencias. ¿Por qué? Porque no, al final iba a salir del equipo. Sí, porque la temporada pasada ni pudo jugar. Y de última hora ya no, pero igual por algunas problemitas que tuvo extra cancha, y o sea, se está derrumbando ahorita. San Francisco no tiene tampoco una base sólida para competir, y me parece que pues va a ser complicado que llegue lejos. Pues vamos a ver qué tal. La verdad está súper verde la temporada, realmente vamos empezando semana 1. Como les digo, la sorpresa fue en los Patriots, que me gustaría hablar de la polémica que desató NFL de México, el Twitter de NFL México, la cuenta oficial, donde dice de que fue tan sorprendente el resultado de los Chiefs que hasta tembló en México, ¿no? Y me pareció una mala decisión del community manager de escribir eso, ¿no? Porque estamos hablando de que hubo muertes, ahorita ya se van contando 70 muertes, y creo que no la pensaron bien, ¿no? No, aparte, o sea, totalmente fuera de contexto, no saben lo que involucra un acontecimiento de esa magnitud. Me parece que sí se les fue un poquito de las manos y pues tuvieron que haber hecho una disculpa. ¿Por qué? Porque comparado con otros instituciones igual deportivas importantes, como futbolistas o equipos en Europa, que mandaron su apoyo y sus buenos deseos para México, pues totalmente fuera de lugar. Claro, entonces fue una decisión, en mi opinión, muy absurda haber creado ese tweet. Y más que no se comentó nada tampoco, no dijeron como pues nos equivocamos, lo quitamos. No. Ya, entonces ahí fue donde se equivocaron los la NFL, pero eso sí, se viene una gran temporada. Aquí, por ejemplo, van a venir los Patriots a jugar en México, ¿no? Este año lo toca a los Patriotas. Me parece que es un gran escenario, porque sobre todo en México es muy seguido este equipo, ¿no? Y y más porque ha ganado en los últimos años. El anterior años. Super Bowl también lo ganó, entonces. Entonces viene también arrastrando nuevos fans y me parece que le va a dar un envión grande también a ver cómo se mueve la NFL aquí en México y si es que se sigue dando o si incluso se pueden llegar a dar más partidos. Bueno, yo creo que sí se va a dar, no sé si más partidos, pero sí se va a dar. Se está hablando hasta que se podía hacer un equipo de la NFL aquí en México y eso no estaría mal, aunque complicado, ¿no? Pero sí tuve una gran afición, o sea, creo que la gente se olvidaría de los demás equipos y sería, porque claro, este es el equipo mexicano en la NFL, ¿no? Y sí se llenaría mucho los estadios y todo, entonces sí, sería un es una buena opción, ¿eh? Es una grandísima opción, pero habría que ver económicamente qué tan factible. O sea, que sería un gran gasto. Pero, aunque, mira, fíjate, aunque. Exacto, pero puedes jugar con chavos que vengan de universidades, ¿no? Y apoyar ahora sí este surgimiento de cantera, pero ahora en la NFL, que también es muy seguida aquí en México, me parece que no tienes nada que perder, aunque no compites por nada, pero no tienes nada que perder. Porque ese es un problema, ¿eh? Yo siento que habría que ver qué tipo de equipo tendría México, sí, porque o sería un equipo ganador, sería un equipo que siempre estuviera ahí peleando en los playoffs pero no ganara, o sería un equipo que no clasificara, y eso creo que sería lo que no le gustaría a la gente, ¿no? Que fue lo que pasó con Chivas USA, en mi opinión, si nos vemos en ese caso, ¿no? Se pensaba que Chivas USA iba a ser un éxito y al principio fue un éxito económicamente, porque claro, es un equipo de compuesto de mexicanos, es un equipo compuesto con los colores de Chivas, ¿no? Y claro, el mexicano, por más de que no sea, a menos que sea un americanista, ¿no? Pero que sea otro equipo, y bueno, este es Chivas y es mexicano, pues porque sí, no lo puedo apoyar. Pero como nunca hizo nada, nunca clasificó a nada, ni ganó nada, y siempre era un equipo de media tabla para abajo, entonces la afición era como, yo que voy a ver un equipo que nunca va a ganar, ¿no? Tampoco es un equipo que diga, ah, es de mi pueblo natal y por lo tanto lo voy a ir aunque esté en la cuarta división, ¿no? Sí, claro, pero bueno, ojalá que no va a pasar eso con si se arma un equipo de la NFL. Me parece que sí puede dar una identidad a todos esos chicos. O sea, si te puede dar una oportunidad de competir. O sea, me parece que hay muchísima calidad aquí en México y que, o sea, ojalá se diera esa gran oportunidad. Lo mismo se está hablando de la NBA también, porque bueno, van a haber partidos también como el año pasado. Fue un éxito. Con juegos, venta de playeras, o sea, todo, de todo. Estaba muy involucrada la afición. Y pues se habla de un posible equipo y creo que también pudiera funcionar. Habría que ver, como les digo, qué tipo de equipo sería, ¿no? Y más porque algo que le hace falta a México es que su básquetbol llame más la atención, ¿no? Se clasifica los mundiales de FIBA, pero no se hace mucho. Y sí, no, tenemos, o sea, no se hace nada, ¿sí? Y más, exacto, sobre todo porque en las escuelas es un deporte muy practicado y que muchos jóvenes apoyan y practican bastante, y me parece que a veces les falta ese. Yo creo que nadie pediría que México fuera campeón del mundial, porque no, estamos hablando de grandes estrellas en la NBA. O grandes equipos como el de Estados Unidos, simplemente, ¿no? Que vienen de esos lugares. Y que si te pones a ver, Estados Unidos tiene un equipo totalmente superior a todos los de. Casi a los Juegos Olímpicos y gana fácil, ¿no? Entonces habría que ver qué sucede, pero México sí tiene una oportunidad para poder también subir su nivel en básquetbol. Claro. Latinoamérica debería subir ese nivel, ¿no? Porque siempre está, a excepción de Argentina y Brasil, que son los que están ahí siempre, y México también, que se va metiendo, los demás países están totalmente perdidos, ¿no? Entonces habría que ver qué sucede, ¿no? Porque es la oportunidad dorada, viendo que la NFL y que la NBA están siendo un éxito aquí en México. Están abriendo puertas, exacto. Deberían no solamente traer los equipos a jugar, sino, ¿por qué no te hago un equipo? Y ese equipo va a tener una gran afición, en mi opinión. Pues estamos hablando de que México es la segunda afición más popular en el mundo en NFL. En NFL sí, definitivamente tendría un gran apoyo y, pues, como tú dices, abriría la puerta para muchas cosas, ¿no? O sea, me parece que es un gran proyecto y ojalá se pueda dar. Claro, entonces pasamos a la siguiente sección con una canción llamada Who Will Play the Blues. bueno, ahora hay que hablar un poquito sobre el fútbol mexicano. Ya vamos casi a la mitad de del torneo de la Liga MX y me parece que se han dado resultados que no esperaba. Por ejemplo, bueno, Pumas, que ahorita está en el último lugar de la tabla merecidamente junto con Puebla. Ahorita hablaremos un poquito más sobre qué pasa. Pues Cruz Azul, pues no pasa nada tan trascendente como los aficionados esperan, pero sigue conservando un buen lugar liguilla, para estar, ¿no?, en liguilla. Chivas acaba de despertar por fin, sobre todo contra un Pachuca que invirtió mucho y que no ha ganado tampoco cosas importantes ni equipos importantes, y que Honda parece que vino a de vacaciones aquí a cobrar y nada más. También tenemos que Tigres, Atlas no se jugó porque hubo ahí un problema con una pantalla que ponía en riesgo a los jugadores, y pues también con los acontecimientos de la semana pues no iban a poner en riesgo a los jugadores. También tenemos un poquito del América, que acaba igual de ganar y que sigue pues con esta buena racha. Y también, ¿por qué no hablar un poquito de la selección mexicana y su paso por el Mundial? ¿Con qué quieres empezar, Rafa? ¿Con qué equipo te gustaría empezar? Bueno, sabemos que le vas al Cruz Azul. ¿Quisieras empezar con el Cruz Azul? ¿Qué pasa con Gémez? ¿Sacó a Méndez? ¿No está ahorita al 100% la máquina? ¿Qué pasa? Pues mira, no está al 100%, pero está en séptimo lugar con 12 puntos. Poquito arriesgado porque está los rivales que están en noveno y décimo tienen 10 puntos. Si una derrota y una victoria de estos, te vas para abajo. Pero una victoria también te sube totalmente en la tabla. Así es la Liga Mexicana. Sí, hasta en la última jornada se decían los últimos cuatro lugares, ¿no? Y pero yo creo que Cruz Azul sí va a clasificar esta. No tiene todavía el nivel para ganar. Para competir, para ser. Pero sí, candidato. Para clasificar a la Liga, que es algo que se viene pidiendo. Ya no es ganar, sino ahora es clasificar. Entonces yo creo que, pues mira, Paco Gémez esta temporada, si clasifica a Liguilla, tiene que quedarse la siguiente. ¿Él crees que se quiera quedar? Porque ha tenido muchas confrontaciones. Es que tiene muchos problemas con la prensa, pero claro. Es que siempre es lo mismo. Yo creo que es su forma de ser. Habría y en que España ver. Ya lo conocen, que es así, ¿no? Es así, no les sorprende entonces, nada. Además dice, si quieren ver un equipo que meta 6, 7 goles, pues no vean al Cruz Azul, vean al Real Madrid. Me parece bueno. Un comentario ahí un poquito fuera de lugar, sí, pero, ¿no? Como la mayoría de sus comentarios. Como mayoría de sus comentarios, de que habla de que le preocupa la paz mundial y no, pues no, te preocupa tu trabajo pues también. Sí, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, pero bueno, habría que ver qué le sucede al Cruz Azul. Sí sacó a Edgar Méndez, pero es que creo que es el descanso después de la fecha FIFA. Y ese descanso bueno, fecha no FIFA pierde como la intensidad en los jugadores, ¿no? Ok. Entonces, pero bueno, porque para mí era la oportunidad dorada ganarle a Puebla, sí, o sea, ¿no? Y es decir, sobre todo el último lugar. Separarte de, ¿no? Y, de los que vienen que atrás. Hubiera tenido 14 puntos. 14 puntos hubiera significado una ventaja que, por más que perdiera la siguiente fecha, te da un colchoncito todavía. Siguiera todavía adentro. Mientras que ahorita está de que pierde la siguiente fecha, se puede quedar fuera. Entonces, y era la oportunidad dorada. O sea, no eres un equipo muy fácil, Puebla, que ha estado jugando muy mal y que apenas lleva 6 puntos, si no me equivoco, y lo viene haciendo muy mal. El caso de Pumas también, que aunque duele, aunque es un gran equipo, porque no tiene malos jugadores. Exacto. Tiene Nico Castillo, tiene, ¿cómo se llama este? Su portero. Saldívar, más o menos. Saldívar, que está, no es mal portero. Llegó Díaz, ¿no? Está Quintana, que son jugadores de la cantera, de la llamada cantera. Ahora sí me gustaría empezar con Pumas a mí. Definitivamente hay una crisis ahorita y hasta este momento, hasta esta jornada, hasta ahorita que ya van en el último lugar de la tabla, lo aceptan. Pero que es un problema que lo tiene Sergio Egea, lo tiene Paco Palencia y lo tiene Aris de Parga. ¿Por qué? Porque no han sabido manejar un equipo. ¿Por qué? Porque son novatos en esto del fútbol y sobre todo de controlar un equipo tan grande. Me parece que rompió en un vestidor, no hicieron contrataciones de gran calidad. ¿Por qué? Porque si tú vas, fíjate, Guerrón, Formica. O sea, no ha jugado. Formica ha jugado ni un partido y completo jugado. Guerrón se ha comido unas que son. Guerrón, o sea, ¿cómo puedes tener un jugador que no estuvo sin jugar 6 meses, que en Cruz Azul por algo lo hizo mal? O sea, no es porque no jugó le cayera mal. No es porque no hizo nada en Cruz Azul. Ahorita en Pumas está dando lástima, no sé por qué está ahí. Llega tarde a los entrenamientos. No se va con todo el grupo. Lo dejó el autobús la otra vez, igual cuando en un partido de Copa contra el Monterrey. O sea, totalmente desubicado Guerrón. O sea, me parece que ha habido contra Chelo Díaz, aunque es un gran jugador, me parece que no es la posición que necesitaba reforzar Pumas. El único que está rindiendo es Nico Castillo y no fue refuerzo para esta temporada. O sea, me parece que en ese sentido ha perdido dinero Pumas, tanto de que se jacta de que es un equipo pobre y que no le alcanza, claro, para competir. No lo es, ¿eh? Pues me parece que, bueno, está bien, pero trae a uno, por lo menos a uno que sea de una gran calidad. No estoy pidiendo una estrella, pero es un jugador que tenga mucha calidad. Y también sin que... Es que trajo jugadores que no funcionaron en sus equipos pasados. Y no sé, o sea, no sé en qué cabeza cabe. Yo lo que me da a interpretar a mí eso es que ellos pensaron que pueden tener como un poquito engañada la afición, sabiendo que si por ahí rendían estos jugadores, pues podían llegar a competir, a meterse a liguilla y más. O sea, ellos no aspiraban a un título, pero ni de chiste aspiraban un título. Ellos aspiran a que no los corran de sus puestos, a que se queden ahí. Me parece que la afición de Pumas estaba pero enojadísima. O sea, le estaban gritando de todo a Saldívar porque se fue a rematar en el último minuto y lo anotaron el segundo gol. O sea, porque le piden ganas a los jugadores, que los canteranos no son canteranos porque ya tienen 25 años y ninguno de ellos tiene un lugar asegurado, ni siquiera en el peor equipo de la tabla. O sea, ni siquiera en el Puebla tienen un lugar asegurado. ¿Por qué? Porque Cortés se fue a Santos y es más banca. Cabrera viene de Monarcas y era banca ahí. O sea, no tiene ningún jugador de categoría, pero no tiene ningún referente de Pumas. Fíjate esto, ¿cuántos puntos tiene Pumas? ¿7 o 6? 6, ¿no? 6. Seis puntos. ¿Y cuánto tiene Cruz Azul, que está clasificando? O sea, tiene 12. Sí, o sea, es la mediocridad. Te habla de la mediocridad. La liga horrible, pero espantoso. Fíjate. Porque quiere decir que en 3 jornadas, si Pumas de la nada se pone se enrancha. Las pilas, se mete a liguilla. Es lo peor que está pasando, pero... Tú en Cruz Azul ves un funcionamiento, ves un... Sí, se ve que no juegan tan mal. O sea, ves a jugadores de calidad, ves cosas lógicas en su proceso de crear un equipo y de dirigir un equipo. Me parece que Pumas está totalmente fuera de... Porque si llega a quedar en última posición, que no lo dudo, ¿por qué? Porque le tocan rivales como Guadalajara, como Monterrey, como Cruz Azul también, o ¿no? sea, son equipos que te pueden meter en problemas. Y que vienen luchando ya para algo más, que no solamente... Y que vienen mejor, jugando mejor que tú y que hace 1000 años que no ganas en Guadalajara. Aquí en Monterrey se te complica muchísimo, entonces... El Cruz Azul siempre le ha costado. El Cruz Azul en el Azul, o sea, más de un empate no sacas. Me parece que ahorita están teniendo problemas. Corrieron a Palencia, no tienen otro director técnico, no tienen siquiera previsto quién pueda ser. Sergio Gea, de ser secretario deportivo, pasó a ser director técnico. Me parece que está fuera totalmente de lógica todo esto. Si no hay resultados, me parece que el patronato tendrá que decidir si Gea conserva, porque también este rollito de que traemos a la cantera y a la cantera, pues no es una cosa que se haga de la noche a la mañana. Y por qué, si Puma estaba funcionando bien en sus sub-20, en las categorías menores, ¿por qué no lo está haciendo bien en la liga? ¿Por qué contrataron a jugadores como Guerrón, como Formica, que no ha jugado ni un partido completo Formica? O sea, yo no me explico por Formica qué. Formica no funcionó jugador. Mucho en Cruz Azul, y si te das cuenta, estas contrataciones de Pumas fueron jugadores que no funcionaron en México realmente. Ni Formica jugó bien, porque jugadores baratos, ¿no? O sea, jugadores baratos, Guerrón, que a ver no si te pueden tampoco dar algo. Porque Guerrón pasó un año sin jugar, ni tocar ni un... Eso me extrañó, ¿eh? No tocó cancha, o sea... O sea, ni siquiera en primera, en segunda división de alguna liga. Ni siquiera en eso. Claro, o sea, estuvo jugando fútbol rápido en no sé qué... En cosa. Monterrey, pero, o sea, ¿qué condición pues sí, te puede dejar eso, no? No es la liga. No es ni cerca de... No, entonces vamos a ver. El caso opuesto de Monterrey, que viene haciendo una máquina... El otro equipo invicto, ¿no? Con es Cruz que Azul. Tiene un equipazo y tienen un billete también. Bueno, igual Tigres tiene gran equipo. O sea, me parece América que vuelve a ganar, ¿no? América también está gana teniendo ahora. O sea, aparte sabes que tiene un funcionamiento con el Piojo Herrera, tiene un funcionamiento. Igual me parece que tiene jugadores que, si bien son la mayoría extranjeros, pero los mexicanos que están son de gran calidad. Lainez acaba de sentar a Cecilio Domínguez. Me parece que es una decisión súper acertada del Piojo Herrera. ¿Para qué? Para que haga... exista competencia entre el equipo y pueda dar más competencia en el plantel mismo. Claro, entonces entonces claro, se ve una gran diferencia de nivel entre ambos, entre los planteles, ¿no? Y sobre todo en los equipos llamados cuatro grandes, ¿no? También ahorita, ¿cómo ves a Pachuca que se quiere involucrar y nada más no levanta? Chivas empieza a levantar un poquito más. Yo creo que Pachuca pues perdió a su gran jugador, al Chucky Lozano, ¿no? Y bueno, y perdió a Rodolfo Pizarro, sí. Entonces, Strajo quiso traer a Onda, pero va a ser un gran jugador, sí, pero necesita tiempo para adaptarse. Y pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Para terminar este programa, nos gustaría hablar rápidamente de la clasificación al Mundial de México. Bueno, pasó, se dice caminando. No fueron partidos fáciles todos, ¿eh? Que los ganó es otra cosa, pero no fueron fáciles. Le costó Panamá, le costó Costa Rica. Costa Rica va a ser el siguiente clasificado, obviamente. Bueno, habría que ver México se habla de que ¿por qué no juega Conmebol? Porque no va a clasificar al Mundial, entonces... ¿Quién sabe? Yo no, sea, no clasificaría. Yo pondría a Costa Rica y a, no y pasa, a México, o sea, se habla de que Conmebol. Se habla de que pasa caminando a Costa Rica, ¿no? O sea, se habla que pasa caminando pero, a... Yo creo que sí, pero escucha. Es que mira, se habla que pasa caminando al Mundial, pero es mentira, no pasa caminando. No, la verdad es que... O sea, ha ganado... Es, a veces el Mundial pasado te lo demostró que le costó muchísimo. Y, pero de ahí en fuera no le ha costado mundial, tanto. No ganó los partidos, además de Trinidad y Tobago, que ni siquiera fueron. Es que no ganó 6-0, 7-0. Ya se le está poniendo más complicado a México. Bueno, pero o sea, esto ya no pasa, pero ni siquiera en ninguna parte del mundo. En Conmebol le metieran 10-0. No, ¿por qué? Porque en Conmebol se abrirían más lugares, yo creo, obviamente. Ya no serían 6, serían como... No, sí serían 6. O serían 7 y un repechaje. Sí, o 6 y un repechaje. Entonces me parece que pueden entrar ahí. Pero en el partido contra Costa Rica, tuvo 3 manos a mano con... Pero Costa Rica también jugadores lo hizo sufrir a Ochoa. Al final. No, o sea, al principio no viste las atajadas que se pegó Ochoa. Bueno, pero fueron como jugadas que no tenían que ver de este partido porque no fueron como resultado de la construcción de un juego. Lo contrario de México, que generó como 3 manos a manos, o sea, que pudieron haber matado el partido y las fallaron, como siempre las fallan. Los mexicanos son los mejores en fallar esos manos a manos. Y bueno, lo preocupante ahora de México me parece que es que los jugadores dejaron las grandes ligas europeas porque ya se habían cansado, porque ya les daba flojera y se fueron a la MLS. Entonces, a ver cómo afecta el rendimiento ahora en el Mundial, me parece que es algo súper complicado y me parece que Osorio, si no cambia, bueno, ya nos cansamos, hasta aquí en la reta nos cansamos de hablar del funcionamiento y que tiene que tener un estilo, que tiene que tener un mismo plantel. Si no cambia ese estilo, México va a ser una vergüenza y de ahí... Va a pasar mucho tiempo para que México pueda llegar a aspirar a competirle a un grande, a ponerle tú por un grande. Ya ni siquiera hacer, o sea, ya ni siquiera pasar más del quinto partido. Ya competirle a un grande, o sea, competir bien, dar una alegría así como Costa Rica lo hizo. Me parece que México esta es su última gran oportunidad y si no la aprovecha, va a pasar mucho tiempo para que vuelva a pasar eso. Claro, entonces, pues vamos a ver, pero México, en mi opinión no tiene... la capacidad todavía para decir, yo voy a Conmebol y voy a clasificar a todos los mundiales. Bueno, es que ahorita, por ejemplo, Conmebol está súper cerrada la eliminatoria. Está súper cerrado. Eso sería tema para la siguiente para el siguiente programa, ¿no? Definitivamente. Está súper cerrado y son súper criticados los equipos. O sea, los chilenos critican muy fuerte, los argentinos, ¿no? O sea, están con toda esa eliminatoria. Bueno, entonces, esto ha sido todo de esta edición de La Reta. Mi nombre es Rafael Valdés. Yo soy Rafa Mejía. Y les terminamos este programa con la canción de For Real de Hans Atom. Y bueno, esto ha sido todo. Radio C. Escuchar más. Para ignorar menos. Muchas gracias. Something new.